muy, muy especial. Lo es cada ocasión en la cual nos encontramos, porque venimos al encuentro con nuestro Dios y siempre es una experiencia muy grata, es muy profunda, es muy impactante poder desarrollar este vínculo personal con Dios que Él ha querido establecer siempre con todas las personas. Así que cada domingo, cada encuentro que tenemos es una fiesta espiritual. Y todos somos edificados y podemos crecer en esta fe que hemos puesto, no en una religión, sino en una relación, más específicamente en una persona, en Jesucristo. Así que se trata de eso, del desarrollo de la vida espiritual. Como parte de eso, la Biblia enseña que Jesús dio un mandato a aquellos que eran sus seguidores de bautizarse también. De hecho, el Evangelio según San Mateo expresa que tendríamos que los creyentes ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas. Hoy es una nueva ocasión, no es la primera, no va a ser la última, Dios quiera, pero es un precioso grupo el que en esta noche entonces va a obedecer a Dios siendo bautizado en la manera en que Jesús fue bautizado, en la manera en que la Biblia enseña que se debe ser bautizado, que es por inmersión. Así que vamos a celebrar esta fiesta ahora y luego compartiremos una nueva reflexión en la palabra de Dios, en donde cada uno de los que estamos aquí vamos a poder conocer mejor ¿qué es lo que ha acontecido en la vida de estas personas que se van a bautizar hoy? ¿Por qué se bautizan hoy? ¿Qué significado tiene esto? Bueno, en pocos minutos, luego de los bautismos, vamos a poder escuchar de la propia Biblia lo que la misma enseña al respecto. Así que te invito a que puedas participar. Si sé que hay todavía algunos allí de pie, si encuentran algunos lugares por aquí para ponerse cómodos, si no, eventualmente va a estar siendo todo proyectado allí. Y los que quieran, familiares, por supuesto, pueden acercarse para tomar la foto en el momento en que esté pasando allí su hijo, su hija, su hermana, su prima o su amigo. Así que así vamos a estar dando comienzo en esta noche. Adelante. Mira cuánta gente vino, Jessica. ¿Algún conocido por ahí? Jessica es una preciosa mujer de Dios, una excelente esposa, una excelente madre, tiene una preciosa familia y ella en alguna oportunidad entabló este vínculo personal con Jesucristo a través de la fe. Y con el correr del tiempo también fue descubriendo que Jesús le decía que tomara esta decisión de bautizarse. Esto es, que diera un testimonio público de que ella había recibido a Cristo en su corazón y de que Dios le estaba dando vida nueva y vida eterna. Así que voluntariamente, como lo es en todos los casos, Jessica tomó esta preciosa decisión, por lo cual hoy le vamos a estar bautizando. Jessica, vos le entregaste tu vida al Señor Jesucristo y lo recibiste como tu Salvador personal. Y conforme entonces a esta declaración de tu fe y sabiendo que has solicitado el bautismo, yo como pastor de la iglesia y ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Mira toda la gente que hay hoy, ¿viste? Nunca estuvo así, ¿eh? No, nunca. José es un hermoso hombre, un precioso varón de Dios también, y es el esposo de Jessica. Qué bueno cuando vemos que la bendición de Dios llega al matrimonio. Y si el matrimonio estaba en buen estado, en buena condición, Dios se encarga de fortalecerlo aún más y de profundizar ese lazo de amor entre los esposos. Qué bueno eso, ¿verdad? Y además tener una preciosa familia conformada, y Dios obra también en la relación de los padres con los hijos y hace que toda la bendición también alcance a todo el hogar. José, vos también has establecido de manera personal y voluntaria un vínculo con Dios, le has recibido como tu Señor y Salvador. ¿Estás dispuesto entonces a dar este paso de obediencia conforme a lo que enseña la palabra de Dios de parte de Jesús para nuestra vida como discípulos? Conforme entonces a esta tu decisión y esta declaración de tu fe, yo como pastor de esta iglesia y ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Mire cuánta gente vino. ¿Conoce a alguien ahí? Graciela es una preciosa mujer también y ha sabido encontrar a Jesús en su camino, en su vida. Y más allá de que lo ha estado buscando durante un tiempo, en algún momento comenzó a experimentar ese vínculo personal con Dios y su vida sigue siendo cambiada y transformada. Es una mujer preciosa, una excelente esposa también y madre. Así que Graciela también ha tomado esta decisión de obedecer la enseñanza, el mandato de Jesús, y solicitó ser bautizada de esta manera también. Graciela, vos también le diste tu vida al Señor Jesús y lo recibiste como tu Salvador personal. Y por eso querés entonces ahora también bautizarte para dar testimonio público de esa fe que tenés en Él. Conforme entonces a esta tu testimonio, esta declaración, yo como pastor de la iglesia y ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Graciela, Dios te bendiga mucho. Despacito salimos allí. Vino tu familia, vino gente, ¿verdad? A ver si los descubrís por ahí donde están. Qué bueno. Bueno, también los jóvenes y los adolescentes tienen la oportunidad y son bendecidos cuando establecen este vínculo personal con Dios y reciben esta vida abundante que Jesús ofrece. Así que en ellos también hay posibilidad de vivir una vida distinta, un estilo de vida muy diferente. Sabrina ha sabido tomar esa decisión, entregó su vida a Jesús y Él le recibió, por supuesto, con sus brazos abiertos y muy feliz porque ama mucho a Sabrina. Así que a partir de ese momento la vida de Sabrina es diferente y Dios le llena con su presencia y le asiste en cada día y en cada momento de su vida. Sabrina, vos tomaste esta decisión de darle tu vida al Señor Jesús y recibirlo como tu Salvador personal. Y por eso querés ahora que te bauticemos para obedecer al Señor en su mandato según la enseñanza bíblica. Conforme entonces a esta decisión y a este testimonio público de tu fe, yo como pastor de la iglesia y ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Sabrina, Dios te bendiga mucho. Hay gente tuya por allí, ¿no? Muy bien. Laura ha sabido también recibir a Cristo en su corazón, a partir de lo cual su vida está siendo cambiada y transformada día a día, y es sorprendente. Es una mujer preciosa, una excelente madre y esposa también, y está tomando esta decisión de manera voluntaria para hacernos conocer a todos nosotros de que ella puso su fe en Jesucristo y que nunca más va a volver atrás, que esto era lo que ella necesitaba. Dios ha llenado y llena su vida de manera permanente y lo seguirá haciendo de aquí en más. Él tiene propósitos para la vida de cada uno, como también para la vida de Laura. Laura, vos ya has tomado esta decisión y le entregaste tu vida, la recibiste como tu salvador personal y deseas entonces ser bautizada para obedecer al Señor Jesús, seguir creciendo en tu vida espiritual. Entonces, conforme a esta decisión que has tomado y a este testimonio público de tu fe, como pastor de la iglesia y ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Laura, Dios te bendiga mucho. Muchos amigos, amigos conocidos, sí, qué lindo, ¿viste? Bueno, mira para allá si te sacan la foto, mira. Fiorella es una preciosa joven, desde que le hemos podido conocer, también hemos notado cómo Dios ha estado obrando en su vida y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo porque Fiorella vio que Jesús tenía sus brazos abiertos y extendidos hacia ella y ella voluntariamente le ofreció su vida a Jesús y Jesús la abrazó y la va a abrazar siempre muy fuerte, mostrándole cuánto le ama y cuánto siempre le va a amar. Así que la vida de Fiorella también tiene un propósito muy especial para Dios y Dios le va a ayudar siempre a cumplir esos propósitos para que ella tenga gozo, para que ella encuentre felicidad, para que ella tenga plenitud en todo lo que haga y en toda decisión que tome, sea bendecida por Dios. Fiorella, vos ya tomaste esta decisión de entregarle tu vida al Señor Jesús y recibir su salvación y su vida eterna. Estás decidida a ser bautizada para obedecer al Señor y seguir así creciendo en tu vida espiritual, agradándole en todo. Así que conforme a esta profesión pública de tu fe y conforme a tu decisión, yo como pastor de esta iglesia y ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Fiorella, Dios te bendice mucho. Vos ya conocés a los tuyos que están por ahí, ¿no? ¿Eh? Están felices también. ¿Vos estás contenta? ¿Sí? Muy bien. Abril también tiene esta bendición en su vida. Ella tiene la presencia de Dios en ella y disfruta de esta comunión, de este compañerismo con Dios día a día. Es una preciosa adolescente y Dios tiene grandes planes y grandes propósitos para su vida. Ella está desarrollando esta relación personal con el Señor y dentro de lo cual ha tomado esta decisión voluntaria y personal de ser bautizada también. Así que Fiore, Abril. Abril. Recibiste al Señor Jesús como tu salvador personal, ¿verdad? Y entonces deseas obedecerle y ser bautizada conforme a la enseñanza bíblica.